Y del mismo disco, Ella ya me olvidó, vamos a escuchar un grupo marplatense, una banda de punk rock formada en los 90. Es considerada como uno de los grupos más influyentes del género punk y también en materia de rock alternativo y punk, pop punk también, ¿no? Escuchamos a Loquero, un tema que dice que Vicky vomitó. Vicky vomitó las cervezas que tomó de rodilla los dos en Lope de Vega. Yo fui a observar y ella debe dele vomitar. Pero vamos a ver cómo termina esta canción, porque Vicky vomitó. Vicky vomitó las cervezas que tomó de rodilla los dos en Lope de Vega. Yo fui a observar y ella dale vomitar. No es mi culpa, es la sociedad de mierda. Vicky vomitó la remera que pintó. Chabón se murió sin decirle adiós en algún lugar de la fría Mar del Plata. Vicky vomitó a la sociedad de mierda. Vomitó las cervezas que tomó de rodilla los dos en Lope de Vega. Yo fui a observar y ella dale vomitar. No es mi culpa, es la sociedad. ¡Qué mierda! Estás escuchando Por la Otra Oreja. La otra oreja de mujer. Bueno, hace algunos años se produjo la contracumbre acá en Mar del Plata. Y en Buenos Aires, en FM La Tribu, teníamos un programa que a Bush no le va a gustar. Y así sacamos un disco, a Bush no le va a gustar, desde La Tribu. Y empezamos con una mujer que nos dice que tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Así empieza nuestra queridísima Liliana Felipe, que está tocando en Buenos Aires, en Argentina ahora. Tienes que decidir. Liliana Felipe, por la otra oreja. Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos,

a Bush no le va a gustar, vamos a ir a los muchachos de aquí de Argentina. El Portón. El Portón que interpreta Los Muchachos, ¿sí? A ver si entra. Esto es una mala noticia. No puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Si quieren venir, que vengan, les presentamos la... Con la democracia se come. Díganme, hermanas y hermanos de mi patria, ¿por qué no diciendo que tenés que aguantar? Cuando cortan la torta, ni migajas se dan. Se la pasan diciendo, la Argentina creció, solo nos queda el mapa, lo demás se vendió. Pero los muchachos se están cansando, se están cansando. Esto va a mejorar, engañándolo al pueblo para poder gobernar. Se la pasan diciendo que esto puede cambiar, y con falsas promesas el futuro saquear. Pero los muchachos se están cansando, se están cansando. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.